Soy lo que puedo, lo que temo, lo que escupo, lo que supo. Soy lo torcido y lo derecho, lo nacido y lo maltrecho. Soy con vos y conmigo el frío, el abrigo. Soy nosotros y nosotras, los demás y las otras. Soy un somos o un podría ser. Ser el lugar hacia donde ir, donde estar. Ser un cómo venir y qué se siente acá. Ser la pregunta de quién soy, ser de a manojos. Ser la tierra, ser la identidad, siendo siempre detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque el quién soy se juega en ronda. Empieza a preguntar sobre identidad la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. La identidad podrá ser de dónde venimos y será cuestión de buscar en los nacimientos de todo. La identidad también podrá ser dónde estamos y la tarea será armar la patria en una tierra. ¿Acaso puede ser la identidad aquello que uno y una siempre siente que es? Y ahí habrá que reconocerse y probar de salir al mundo. La identidad que hoy nos nombra todo este capítulo puede ser, ¿por qué no?, un lugar hacia donde ir, algo que nos espera. Pero si algo no es la identidad, es aquello que se mendiga. Cuando con la tierra detrás de mis ojos compartimos la ceremonia del Año Nuevo Mapuche en una comunidad cercana a Villa Los Coihues, a pocos kilómetros de Bariloche, escuchamos en ronda, junto a los troncos del fogón, que la Lonco contaba que cuando ella y sus hermanos eran chiquitos, su abuela los retaba si hablaban la lengua nativa. Sí, los regañaba, pero no por maldad o por no reconocerse como parte del pueblo mapuche, sino más bien para que el resto de la sociedad, los blancos del centro, no se burlaran de ellos y ellas. Los blancos de la ciudad, aclara la mujer, que también tienen sangre de la nuestra. Pero después del silencio, ella dijo que por más sabia que había sido su abuela, ahí le había errado. Si uno y una no empieza por aceptarse y reconocerse en el pueblo que nos nació, si negamos la cultura de nuestros más antiguos, más antiguas, no podemos esperar que el resto de la sociedad nos reconozca. Y después dijo, no podemos andar mendigando una identidad. La identidad de los hombres y las mujeres mapuche siendo raíz y tierra en donde se nace. Pero como somos ricos en pueblos, che, otro, el pueblo guaraní, contaba de boca en boca, de abuela en nieto, la historia de una tierra sin mal, que los esperaba en algún lugar, y hacia ella van, dicen, meta andar, soñando y viviendo, busca que te busca la identidad. La América de hoy es una América que se busca a sí misma. La verdadera identidad de sus hombres y mujeres no puede ser abarcada ni por documentos ni por huellas dactilares. En todo caso, el verdadero pasaporte americano ha de ser el que incluya la libertad de andar, de ser y de buscar. La misma que tenían los tupí guaraní, que vivían soñando con el Ibi Maraí. El Ibi Maraí, la prodigiosa tierra sin mal, un paraíso en el que la tierra produce los frutos por sí misma y que puede alcanzarse en vida sin tener que pasar por la prueba de la muerte. Es por eso que los tupí guaraní eran nómades, aunque a pesar de vivir en permanente éxodo, no dejaban de tener raíces con esa tierra que al fin de cuentas llegaría a formar parte de ese lugar tan soñado. El sostén de ese sueño estaba en manos de los caraí o payés, chamanes que además del poder de la propia invisibilidad o la resurrección de los muertos, guiaban a su pueblo en esa búsqueda, la de encontrar algún día y en vida ese paraíso, el Ibi Maraí, la tierra sin mal. Los tupí guaraní buscan la tierra sin mal, América también. Thank you. Se mezcla lo que somos, ¿no? O lo que creemos ser o podemos ser. Y justo ayer, hablando con Juan de lo que podría ser la identidad americana, entre otras identidades, claro, me contó algo que yo no sabía. En 1992, celebrando los 500 años de la invasión a América, lo que muchos llamarían los festejos por los 500 años del encuentro de dos mundos, los adelantados europeos se largaron otra vez para este lado, emulando aquella travesía, surcando las mismas olas con tres réplicas de las carabelas de Colón. Construyeron de manera artesanal otra vez la Pinta, la Niña y la Santa María. Pavada de festejos habían armado los gallegos y yo tan chiquito sin enterarme. Entonces Juan me contaba que en ese marco se dio comienzo, por ejemplo, al nacimiento de lo que hoy es Puerto Madero, que tiene su identidad justamente en la década de los 90, y me contó que se hicieron acá y allá estampillas por el quinto aniversario del descubrimiento, y el Papa Juan Pablo II estaba chocho y qué sé yo qué más. Entonces, ahí nomás, cuando corté con él, me puse a buscar, y era verdad, más allá de un video que encontré de tilingos en Miami aplaudiendo la llegada de las carabelas, que bien podrían ser vecinos de Puerto Madero también, me choqué con un montón de información y crónicas de 1992 que yo desconocía, la verdad. Desde el río Bravo hasta la Patagonia Austral, hubo gente que no aplaudió tanto la bandera española, muchas estatuas de Colón fueron destruidas o pintadas, se colgaron banderas en los monumentos que hablaban de masacre, de genocidio, los campesinos se organizaron y casi sin darse cuenta, mira vos, se convirtieron en movimientos y así, en medio de los festejos por la primacía europea, se defendió con todos los pueblos la identidad americana. Y siguiendo ese camino me encuentro con una charlita en la que estuvo el mendocino Armando Tejada Gómez, hablando de la identidad de esta madre América en el medio de los 500 años de malos entendidos. Buscarse y asumirse en semejante mezcla nos encarga el poeta, pero vamos a escucharlo a él. De casi ya con mi venido, pasando piedra y espina. Pues entonces, ante 500 años de estos malos entendidos, teniendo y siendo parte de dos sangres, por lo que fuere que tenemos dos sangres, el problema es la identidad. El problema es reconocernos en el pro y el no, en la luz y la sombra de lo que somos. Cuesta mucho ir sacando, como en una cebolla, tela por tela, toda la transculturización, la alteración cultural, la desvalorización cultural del hombre y la mujer de América, hasta ir a encontrar el meollo, el carozo de nuestra identidad. Estas son las cosas que nos llevan a pensar por qué hemos sido disminuidos, jibarizados, achicados al punto de tener que aceptar todo lo que Europa elaboró con sus planes buenos o malos, con buena o mala intención, hacia este mundo que nunca comprendieron. ¿En qué momento se van a dejar de prolijar su propia contradicción y comerse entre ellos, para dar vuelta la cabeza y ver que aquí hay un universo en movimiento también, y que es hijo de una cultura milenaria, que no se agota en los folios y los infolios de ellos, que es anterior y está en los códices de los mayas, y que es portentosa en su significado, en su grandeza y en su futuro, que somos nosotros? A los 500 años no va a haber un Fray Bartolomé de las Casas que venga con humildad a este continente a admitir, no ya su culpa, que no nos importa, a admitir la existencia de un mundo, de un cosmos gigantesco de 300 billones de hijos que hablan su lengua y que se han nutrido de su cultura y de su sangre, y admitan que tienen que ponerse al lado de estos hijos irredentos, de estos guachos que dejaron en medio de las arenas, de los desiertos, de las quebradas, de las selvas, con una impunidad que clama al cielo, si es que es cierto que creen en el cielo. El tema entonces que yo les dejo planteado y sobre el que quisiera que conversáramos es sobre: ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál será nuestra actitud, nuestra toma de conciencia, nuestra absolución de posiciones, nuestro reconocimiento de la sangre, del puñado o gotas de sangre castellana que llevamos adentro? Para siempre. Quiero borrar mi apellido y para dejar de padecer. ¿Y sobre qué bases construiremos una cultura, una geopolítica, una antropología, una historia, una literatura, una ciencia que parta de nuestra tradición cultural y de nuestro ecosistema y de la preservación de los valores que hacen de nosotros seres singulares, distintos, únicos ante los ojos del mundo? ¿Cuándo vamos a asumirnos? Hay una cultura que amamos, de la que somos tributarios. Hay un idioma que lo transformamos permanentemente. De toda esa cultura que hemos transformado y asimilado, que la estamos realizando y reconstruyendo y ampliándola permanentemente en la plástica, en la música, en todas las disciplinas de la creación, somos tributarios. Somos tributarios. Pero cuando lleguen a América, y ya se los he dicho yo a algunos personalmente, entren con la necesaria humildad de ser una minoría racial. Nada más. resiste, resiste. Ni mina minería, ahí se resiste, resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Ni mina minería, ahí se resiste, resiste. Tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito. La mina es minería y se llevó mi huel, mi masí. Llora mi huel, mi sunku. Sin mi compañera. Aunque cueste encontrarla entre el ruido, desde cuántos costados nos puede abrazar una identidad, ¿no? Y cuántas identidades llenan un abrazo. Parece algo tan sencillo y es todo un universo. ¿Quién soy? Algunos no les costará nada la respuesta, a otras les llevará un momento decirlo, pero la historia, desde el fondo del tiempo hasta la más reciente, nos cuenta que a veces no es tan simple saber quién se es. Un nombre, nada más que un nombre que alguien pensó, porque le recordaba a aquella vieja hermosa que sabía cantar boleros por la noche, o el hombre que dejó su huellón en una vida que realmente importa, las vidas que vinieron después, un nombre. Así, sin más, con sus letras, su mayúscula al principio, pero con todo el peso de pensarlo y sentirlo. Sin embargo, algo se arranca, algo se saca, algo desaparece, y a reescribir una vida. Una vida que irá a la par, una identidad madre. ¿De dónde viene uno? ¿Cuál es el nacimiento de una? El ser y el estar en el medio de la verdad, ¿no? La revancha, el desquite, el destino, lo que se presiente, lo que está, aunque no se vea. La búsqueda de sí mismo, mientras otros y otras te están buscando. Y este pibe, sin saberlo, nieto de todos los abuelos y de todas las abuelas. Es un varón, nació el 26 de junio de 1978. ¿Dónde están los niños que nacieron? Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer. ¿Dónde, niño? Yo lo sigo reclamando. Cuando Guido, mi nieto, cumplió 18 años, le escribí una carta. Al que no conozco, al que lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Que quiero tanto. Creo que ahora, que va a cumplir 30 años, le haría otra carta nuevamente, para hablarle ya al adulto, al hombre, al que quizá está casado y tiene hijos, al que no puede vivir con eso que se mueve adentro de él, sin saber qué es, si lo sospecha, que se anime, que sepa que lo estoy esperando, que lo estoy buscando, que me encuentre. O que me deje que lo encuentre, que me deje encontrarlo. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí. Yo no persigo más que justicia, verdad, esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga, ya tengo mis 14 nietos conmigo, ya le he podido ver, es hermoso, es un artista, es un chico bueno, y buscó, él me buscó, y hoy me dicen: es tu nieto en un 99.999%. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Yo soy Ignacio, o Guido, porque ella está muy firme con esa decisión. Estoy un poco convulsionado, hace muy poco que pasó todo esto, y me parece maravilloso y mágico todo esto que está pasando, pero además lo que yo más disfruto es la felicidad en los demás, de ver en ese espejo cómo se están regocijando y están sintiendo la satisfacción de un trabajo cumplido. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio, y lo quiero seguir manteniendo. Lo voy a seguir conservando. También entiendo que hay una familia que hace 30 y pico de años que me está nombrando de esa manera, y para ellos soy Guido. Me siento cómodo con la verdad que me toca y nada, estoy, esencialmente estoy feliz, digamos, y agradecido. Yo ahora, más allá de que uno tiene una conciencia y un seguimiento de lo que son las abuelas, de lo que es la lucha de mi abuela, la tengo acá, más allá de eso, es una gran admiración a toda la gente que ha trabajado para restituir la identidad, no solo la mía, sino la de toda la gente que ha participado de este penoso capítulo nacional, ¿no? Evidentemente para mí es diferente que para ella, porque digamos, yo hace cuánto, 48 horas, unos días, dos días que estoy, que sé quién soy, o sé quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Dos días solamente es un poco fresco. Y con respecto a la pregunta de cómo llegué a preguntármelo, me parece que es lo que le pasa a todos, digamos, hay como unos ruidos que tenés en la cabeza y como unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión. Hay cosas que no las sabés, pero las sabés, y empezás a pensar y empezás a darte cuenta, hasta que quizás de pronto, como en mi caso, llega algún indicio cierto y a partir de ahí arrancás con la búsqueda. Textito, vení para acá, sí. Que el tuyo está acá. Ponete cómoda. Llorando bajo un árbol porque me pasó una canción de Susie Shock con recitado de Teresa Parodi. Qué lindo. Espectacular. ¿Y eso se conoce ya, no? No, es para el disco nuevo, pero tengo labios, pero te lo voy a mandar. Quiero ver eso. Está hermoso. Quiero ver eso. Bien, el textito este sí. Lo escribió una compañera que se formó con nosotros, y que la primera parte, por ahí, ¿qué pasa? El personaje no habla como una amiga. Acá todavía tiene miedo de, claro, sí, ¿viste? Sí. De explicar y contar todo lo que va a decir. Creo que es en esta segunda... Sí, y además todavía tiene dudas, miedos, ¿viste? No lo dice con la entereza. Me estaba acordando recién de la tarde en que grabamos con Alexa y de lo contenta que se pone cuando se trata de jugarse el cuerpo y la voz. Ella venía de entrenar, pero parecía que tenía energía para rato. La invitamos porque nuestra compañera Beatriz tenía algo escrito, guardado, pero con ganas de salir al aire. Y como eso tenía un olorcito a identidad, a sentir lo que se es, pensamos en Alexa, una luchadora de pueblo, una antiprincesa que llenó con los colores de la diversidad todo el pago en el que vive. No es poco, te digo, ese aire fresco en un lugar que, como tantos otros del corazón productivo del país, también tiene transgénicas algunas ideas. Alexa hace patín, es patinadora de velocidad y la empuja la pasión por ese deporte, entrena duro y también ayuda a entrenar a quien lo necesite. En el medio de la siesta o de la tardecita del pueblo, ella y su grupo andan moviendo las cachas, bajando y subiendo la barranca, riéndose para que el cuerpo no vaya notando el cansancio. Además es parte de una radio comunitaria, colabora en un centro cultural y así anda por la ciudad, construyéndose con la fuerza que le dio tener una identidad en la que se reconoce. Los chicos y las chicas de una escuela escribieron y dibujaron su historia, y el libro no tardará en salir a contarnos quién era y quién es. Con el paso que dimos con la Ley de Identidad de Género, la 26.743, promulgada en el 2012, en el 2015 esa identidad quedó impresa en su documento, entre otros pasitos adelante. Ahora el plástico dice Alexa Petone, y hoy se vino hasta el estudio a grabar con la tierra un cuento que, como te decía, tiene olorcito identidad, un cuento que, en la voz de ella, habla por todas y todos quienes alguna vez se hicieron cargo de sí mismos, de sí mismas, y salieron a lo real. carta a mis padres, febrero de 1999. No tengo la culpa de que las lágrimas me enturbiaran la mirada con las escenas finales de Cinema Paradiso, ni de haberme identificado con Ana en el encuentro con Otto en mi círculo polar de la periferia ilustrada bonaerense. A la distancia, me resulta de una ternura infinita recordar la cara de Tania cuando descubría que sus polleras cambiaban de sitio, los ojos verdes asombrados al encontrarlas entremezcladas con mis aviones a control remoto que nunca hice surcar el horizonte. No tengo la culpa de ser el menor de los 6 hijos Rodríguez Lozano y que en mi ADN se agolparan los genes Quilmes, tan esquivos en las últimas generaciones. 2 hermanas rubias de ojos claros, 3 hermanos altos y delgados y una genealogía regada por apellidos europeos no pudieron esquivar la estirpe originaria. Bisabuelo querido, me reconozco en tu foto sepia, retacón y de cabello oscuro, también en tu mirada orgullosa. Vivir en un barrio privado no modificó mi esencia. El amplio living ventaneando hacia el parque, minuciosamente diseñado por el estudio más caro de Pilar, me dejó ver el lago artificioso y traspasarlo con el deseo hasta irrumpir en la villa lindante. Otra gente, la negrada, como le gusta nominarla, me incorporó a su cotidiano y sin reconocerme todavía en mi identidad, me fue aceptando, a regañadientes primero. Ellos también tienen sus prejuicios. Y luego, con el correr de los días, semanas y unos meses después, adoptarme como uno más. Aprendí con algunos de ellos todo lo que no puede pagar una diners, por más gol que sea. Ni la educación en colegios bilingües, ni las tertulias pospolo. Ahora, conozco más de colorimetrías que los críticos de arte postmoderno y sé de diseño performático mucho más que cualquier regisseur. No voy a seguir dilatando mi declaración, eso que algunos titulan confesión, y yo intuyo un secreto a voces. Siempre fui el extraño que las redes adineradas aceptan, aquel que cambia las reglas y hace lo que quiere porque la billetera lo avala. Por eso no me tildan ni de puto ni de marica. Pertenezco a otra clase, algo que me causa tanta gracia como extrañeza. Soy un traba hecho y derecho. No soy un mariposón. Y me provoca carcajadas el término que repetía la abuela Felicita. Soy un traba hecho y derecho. Tengo todas mis plumas preciosamente dispuestas y atravesando el último año del milenio, estoy a la espera de surcar nuevos lagos. Hoy, aquí y ahora, como un cisne. Desde Gualeguaychú, con amor, Patricia. Con las plumas bien puestas, Beatriz Capese. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu

Susi con la caja, golpecito a golpecito, va como amainando la charla, invitando a escuchar. Estamos en La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. Y no podría llamarse de otra manera la radio que está en el barrio de Las Canaletas, la radio que hace correr las nuevas voces del pago como corre el agua. La radio que es un camalotal a orillitas de un hilo del Paraná. Susi Shock, artista trans, sudaca, cantora, cuentera y militante, se arrimó hasta acá, al pueblo, a cautivar con sus historias, su manera de decir y sentir. Se vino a dejar testimonio, a cantar a grito pelado su identidad. Dice Susi que hizo tantas cosas en estos dos días de visita que bien podría elevar una denuncia por trata de traba. El humor también construye identidades. Al lado está Alexa también. Cuchichean, se ríen con una complicidad que tiene una identidad propia, recuperada. La identidad de sentir lo que se es. Ahí Susi ya va enfilando la copla, ese cantar ancestral que despena. Despena porque ella se encontró en su voz. Y ahora la comparte en ronda. Golpea en la caja como golpea en el pecho. ¿Están las chicas? ¿Sí? ¿Sí? Para que el pobre no entienda por qué carga su cruz, le dan migaja moneda, lo visten de avestruz. Para que la pobre no entienda por qué carga su cruz. Ramita, ramita de algarrobo, esconde mi alma del lobo. Hazme sentir un coyuyo, hazme sentir otra rama, ramita de algarrobo. Y esconde mi alma del lobo. Si soy una india no sirvo, si soy gauchita tampoco, si soy un gringo no entiendo y si soy cantor solo lloro. Ramita de algarrobo y esconde mi alma del lobo. Canto que no se canta, solo murmullo ha de ser. Palabras que se me esquinan, sonidos que se han de perder. Canto que no se canta, ay, solo murmullo ha de ser. Cuando agarro mi caja, cajiteando de subir hasta la cima del cerro para volverme a venir. Cuando agarro mi caja y cajiteando he de subir, meta que darle a la caja, entre subir y venir, he de encontrar el camino donde mi voz cante así. Meta que darle a la caja y entre subir y venir. Campesino, campesina, campesino los dos, dueño solo del trabajo, la tierra es de un patrón. Campesino, campesina, campesina las dos. Ay, luna, luna lunera, con mi canto abres tu pena. No dejes que la tristeza haga la noche cerrada. Ay, luna, luna, lunera, y con mi canto abres tu pena. de algarrobo esconde mi alma del lobo, esconde mi alma del lobo, esconde mi alma de Bergoglio. Francisco es Bergoglio. Ya está, chicas, me estoy por morir. Gracias a ustedes, aprovecho para agradecer hermosos dos días. No sé si los cumplimos a los dos días enteros, pero fue muy fuerte. Mucho, mucho. Y acá nos vamos a quedar con la coplita flotando todavía en el río que está ahí nomás y que con apenas el pasar de una canoa ya las olas nos mojarán los pies. Nos quedamos así, con el culito en el pasto en ronda, todas y todos diferentes, distintas identidades, pero mirándonos, sabiendo que quien busca encuentra y que esa identidad puede estar allá atrás, en los primeros nacimientos, o tal vez nos esté esperando más adelante, o quizá esté recién descubierta y nos sentimos recién nacidos y recién nacidas. Hay una identidad madre también que nos abraza a todos y todas y nos muestra que así, acercándonos, es más fácil reconocernos. Sé que voy a volver, ya saben que cuando yo dije en la radio que siempre que empiezo vuelvo, así que va a haber un montonazo. Gracias en serio por... Nada, ya está. Les quiero. Aguanten, aparte, resistamos mucho. Como decía Germán, ni a irse ni a quedarse, solo a resistir. Bueno, y ahora el Fernet. Completamos la ronda bagualera. Sofía Lobisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Como dice Susy Shock, en un mundo donde hay más fieras que aves, decimos en la tierra, vamos encontrando nuestro vuelo. Chao. Ahora dígame la hora de verdad, porque me dijeron... Sí. bueno, tengo tiempo. No, por favor. Ronda de mates. Vamos. Susy, gracias. A vos, mamá de mi corazón. Gracias por todo lo que das. Dice que quieres que sea su mamá. Bueno, ya va a tener otra oportunidad. Sí, igual ya por lo menos.